y Rafael Iriarte en la guitarra. En el año 33 grabó con un coro femenino con Julio Vivas en el bandoneón y la orquesta de Alberto Castellano. Con Terry Tucci grabó en el 33 y en el 35. Y la última obra, esto no tiene que ver con la grabación, pero es bueno recordarla, la última obra que cantó como tango, Tomo y Obligo, lo hizo el día 23 de junio del año 35 a las 10 de la noche en la recordada Voz de la Víctor. Detalles de las orquestas que trabajaron, alcanzaron a trabajar con Carlos Gardel Libardo. Oiga, doctor, francamente me sorprende. Qué buen ejercicio hizo usted durante la semana. ¿Y cuándo descansa? Uy. ¿Cuándo descansa, doctor? Muy bien. Hablando de descansar, ¿qué tal si nos vamos con un tango clásico para iniciar? Caminito, ¿a quién pertenece? Juan de Dios Filiberto es el autor de la música. Gabino Coria Peñalosa, a él le correspondió la letra. Esta es una grabación del 20 de julio del año 1927 en la Casa Odeón. Aquí está el acompañamiento de guitarras. Más adelante vamos a hablar alguito por qué a él le gustaban más las guitarras que la orquesta, doctor Hernán Peláez. Muy bien. Con el tango Caminito cantando Carlos Gardel y las guitarras de Barbieri y José Ricardo, iniciamos el recorrido. Caminito. Buenas noches, tango. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juntos en flor, una sombra ya pronto será. Una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós. Libardo, sobre la historia de Caminito, habría que aclarar que un poeta llamado Gabino Coria se inspiró, oiga bien, en un sendero, en un caminito de un pueblo de La Rioja. Juan de Dios Filiberto se inspiró en una calle del barrio La Boca, que en 100 metros va desde Garibaldi a La Madrid hasta Pedro Mendoza, que también se menciona en un tango. Más tarde, la calle esa en La Boca fue empedrada y bautizada como un homenaje al famoso tango. Ignacio Corsini en su momento la convirtió en un éxito, pero aquí acabamos de escuchar la interpretación de Gardel. Muy bien. Y es que hay algo importante, doctor Hernán Peláez. El que estrena Caminito es Ignacio Corsini, pero no es la versión que se vendió como se vendió y se sigue vendiendo la de Carlos Gardel. El éxito lo logró Carlos Gardel, a pesar de que Ignacio Corsini fue quien estrenó esa obra, doctor. Muy bien. Para continuar, es un tema que mencionamos mucho en el programa anterior, Claveles Mendocinos, que en su momento dijimos que en Colombia se hizo popular en las voces de los trovadores de Cuyo. Pero aquí esta es una zamba. Claveles Mendocinos, ¿de quién es, Libardo? Letra y música de Alfredo Pelaya. Se graba en el sello Odeón el 31 de diciembre del año 1929. Y aquí vamos a escuchar, así como comienza Carlos Gardel su vida artística al lado de José Razzano. Pero hemos logrado un sonido interesante y aquí adicionan las guitarras de dos de sus acompañantes, como Guillermo Barbieri y José Ricardo. Están adicionadas esas guitarras, aunque en el disco no dan crédito a ellos. Pero aquí se les dio, porque Claveles Mendocinos, una zamba con el acompañamiento de las guitarras, van a cantar a dúo Gardel y Razzano. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Continuando con la pesquisa sobre la vida de Gardel, en Manrique hay una estatua, Libardo, ¿usted me confirma, de Gardel? Así es, ahí frente a la casa gardeliana hay una estatua, hay allí una cantidad de placas que han depositado allí diferentes personajes muy importantes del mundo. Pues le quiero contar que aquí en Bogotá, Caracol, en su momento, y fue una empresa que emprendimos... Rubén Rafa, que en paz descanse, para poner un busto de Carlos Gardel. El busto se hizo en Buenos Aires, duró como 2 meses mientras llegaba, y está ubicado entre la carrera octava, será novena, con calle 96-97, en un parquecito. Ahí está el busto de Carlos Gardel. Bueno, le tenía un datico a los oyentes que me parece interesante. Las películas que hizo Gardel fueron Flor de Durazno, que la hizo en el 16, una película muda. Alguien dirá, ¿y qué tiene que ver eso con Gardel? No sé, pero así figura. Grabó o filmó El Mano a Mano, El Cartero, Luces de Buenos Aires, Espérame, en Francia, La Casa es Seria, también en Francia, Melodía de Arrabal, Cuesta Abajo lo grabó en Nueva York, o en los Estados Unidos, El Tango Broadway, también en los Estados Unidos, Tango Bar, en los Estados Unidos, El Día que me quieras, en los Estados Unidos, y Cazadores de Estrellas, que la estrenaron un año después de la muerte de Gardel, en el año 36. Películas donde trabajó don Carlos Gardel. Bueno, Libardo. Lo dicho, usted no descansó esta semana, doctor. No, oígame, ¿Calor de Hogar es un tango? Sí, ¿no? Sí, es un tango muy interesante. Tiene una letra muy hermosa, muy diciente, como casi todas las letras del tango. Pero bueno, esta vale la pena. No es muy popular en Colombia, pero entre los coleccionistas sí la solicitan mucho. Aquí va a cantar solo Gardel, ¿no es cierto? Sí, cómo no, Carlos Gardel. Hay que recordar que Razzano lo apodaban el Oriental porque era de Uruguay. Pero aquí va Gardel. ¿Esto cuándo lo grabó? ¿Me dice en qué año? El 11 de diciembre del año 1929. Es muy posible, yo no sé, usted hacía referencia en el programa anterior de la última canción que habían grabado Gardel y Razzano. No sé si de pronto esta tenga que ver. No, pero aquí no está. Sí. Porque Razzano pierde la voz, recordémosla, en 1925, la intenta recuperar en 1929 cuando ya se da cuenta que no puede más. Vamos a mirar, a oír. Es muy posible, sí, doctor, que sea Claveles Mendocinos, porque usted hizo referencia que había sido en diciembre, el último día de ese año. Del año. Sí. Y en el año 29. Bueno, los autores son Eugenio Carrere, es el autor de la música, Jesús Fernández Blanco, compositor de la letra. Año 29, el tema que vamos a escuchar, diciembre 11, doctor Peláez. Calor de hogar, un tango, las guitarras de Barbieri y de Aguilar, canta Carlos Gardel. Buenas noches, tango. Dame un abrazo, mi noble esposa, y al calorcito del dulce hogar. Mientras los chicos bailan y ríen, añoraremos la mocedad. ¿Te acuerdas, vieja, de aquella tarde, cuando temblando por la emoción y acobardado por tu belleza, por vez primera te hablé de amor? Como rojas amapolas, mejillas presentes y tus ojos se cerraron como flor de atardecer, de tus labios inicitante un suspiro hecho ahora, y el lucero de la tarde nuestra boca vio juntar. Felices años en este nido dieron sus frutos de bendición. Nuestros hijitos, que ya son hombres buenos y honrados como tú y yo, como han crecido, ya tienen alas. Pronto su nido querrán hacer, y solos viejas nos quedaremos, solos y tristes con la vejez. Pero nuevas primaveras han de dar flores de amor, y vendrán los nietecitos a curar nuestro dolor con sus risas y sus llantos. Nuestra vida alegrará, y después, mi vieja, nuestros ojos cerrarán. Carlos Gardel también se destacó porque fue compositor. Algunos de los tangos, inclusive más famosos, pues pueden ser Mano a Mano, Desdén, Melodía de Arrabal, Volver, A Media Luz. Yo no sabía que A Media Luz es Libardo. Sí. Adiós Arrabalero, Ausencia, Barrio Reo, Barrio Viejo y Buenos Aires. Vea, no sabía yo que... sí, a media luz tenía la duda, pero bueno. Libardo. Sí, porque todos hemos pensado que el autor tanto de la música como de la letra era Edgardo Donato, que fue quien lo promovió. Exacto. Y la versión más famosa, más escuchada. Bueno, te quiero contar que viene un pasillo colombiano, Mis Flores Negras. Recordemos autores. Sí, claro, muy colombiano, Mis Flores Negras, letra y música de Julio Flores. Él es el autor y aquí lo conocemos mucho y afortunadamente todavía se escucha muy poco, pero en algunas emisoras que promueven la música colombiana. Los arreglos son de Félix Scolati Almeida, argentino. Se grabó el 12 de junio del año 1933 en la Casa Odeón. Se grabó en dos oportunidades. Nosotros hemos escogido la más reciente, bueno, digamos así reciente, aunque tiene más de 60 años. Pero hay una cosa muy interesante también. Carlos Gardel tenía la capacidad de grabar diferentes géneros, diferentes ritmos. Sí. El estilo, la cifra, vidalita, gato, samba, canciones provincianas, tonada, fado, chimi, chacarera, foxtrot, y fuera del tango, marcha, paso doble, claro, bambuco y este pasillo que vamos a oír, y milongas también grabó Gardel, imagínese usted la capacidad. Yo creo que por eso lo admiramos tanto, por todo. Mis Flores Negras, un pasillo, cuatro guitarristas lo van a acompañar, Guillermo Barbieri, Horacio Petoros, Domingo Riverol y Julio Pivas. Con ellos canta Carlos Gardel, Mis Flores Negras. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Oye, bajo la ruina de mis pasiones, en el fondo de esta alma que llama negra, en entre polvo de sueños y de ilusiones, brota desnubecida mi flor negra. Conociendo la colección que tiene a disposición del tango, Libardo, que debe tener en su catálogo 4 bambucos, este pasillo que acabamos de escuchar, y un tango cuya letra es de un colombiano. Esa es la relación de Carlos Gardel con la música nuestra. Los bambucos fueron Mis perros, de Federico Rivas Frade, lo grabó con Razano. El vagabundo, un bambuco, de Fulgencio García, grabado con Razano. Rumores, un bambuco que se conoce también como Tras las verdes colinas, las aguas del Magdalena. La letra es de Francisco Restrepo y la música es de don Alejandro Wills. Asómate a la ventana o así, es un bambuco. Su verdadero título es Serenata. Este Asómate a la ventana es de Alejandro Flores. Lo grabó Gardel en el 20. Mis flores negras, el pasillo que acabamos de escuchar. Y este sí me llama la atención, Libardo, muchísimo, porque es un tango que se llama El Brujo. La letra es del colombiano Enrique Carrasquilla, pero la música es de Juan Carlos Bazán, argentino, y lo grabó Gardel en el 26. Entonces no olvide, 4 bambucos, un pasillo y un tango con letra colombiana. Esa versión que hizo Gardel de Rumores es muy bien hecha. Ahí sí escucha, ¿sí?, uno el auténtico bambuco colombiano. A pesar de que ellos les daban a las guitarras en una forma muy diferente, la forma de rasguear las guitarras, ellos lo hacían diferente a como lo hacen los colombianos. Pero suena muy bien, Rumores. Es un gran bambuco en la voz de Carlos Gardel, doctor. Muy bien, y siguiendo con Gardel, este es un tango clásico también. Por una cabeza, ¿a quién pertenece? Sí, un tango clásico, claro está. Carlos Gardel es el autor de la música, Alfredo Lepera, autor de la letra. La grabación es Odeón del... No, corrección, la grabación es ya en la RCA Víctor, el 19 de marzo del año 1935. Esto lo graban en Nueva York. Él era muy aficionado a los caballos, inclusive tuvo caballos propios y prácticamente Leguízamo trabajaba, era de cuenta de Gardel. Irineo Leguízamo. Eso, él perdió mucha plata en ese hobby, doctor. Y tenía un caballo que se llamaba Lunático, el caballo. Sí. Óigame, es que aquí la novedad que veo es que Gardel siempre tuvo más cercanía con Lepera. Es decir, yo diría que el compositor más afín con él fue Lepera, ¿no? Sí, claro, y él lo acompañó en todas las películas. Él hizo compañía en todas sus películas, inclusive parte de las películas las dirigió Lepera, y ahí estaban las canciones, y la música también casi era de Lepera también. Por una cabeza, este es un tango que va a cantar Carlos Gardel, y la orquesta es la de Terry Tucci. Buenas noches, tango. La cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza. locura. Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Era muy aficionado, como lo notábamos, Libardo, a la hípica. Por eso frecuentaba los hipódromos, el Nacional. Pero también es bueno decir que fueron varios, aparte de Por una cabeza, los trabajos musicales que hizo Gardel sobre la hípica. Por ejemplo, grabó La Catedrática, que era una milonga, Polvorín, un tango, Leguizamo Solo, tango, Soy una fiera, una milonga, Bajo Belgrano, un tango, Pan comido, un tango, Uno y uno, tango, Palermo, que es el hipódromo de Palermo, tango, Canchero, tango, Paquetín, Paquetón, tango, y Prepárate para el domingo, que también es un tango, y por supuesto el más destacado, este Por una cabeza. O sea que el hombre sí era, además tenía lo que se llama en la hípica el estudo, o sea, como su caballeriza, ¿no es cierto? Sí, así y era. Él tenía sus propios caballos y, como le decía anteriormente, perdió mucha plata en esa en ese hobby. Mire. Y mire, doctor, yo permítame, yo le agrego lo siguiente. Tienen razón las damas que han escuchado estos programas aquí de Música Argentina y el de la semana anterior, pues fueron muchos los aplausos. Dijo, no, qué maravilla, todo lo que hemos aprendido de Gardel y que no conocíamos. Y son damas las que más, a quienes más les gustó ese programa. Y algo que yo había comentado al comienzo, aquí lo acompaña la orquesta dirigida por Terik Tucci. A él no le gustaba grabar con orquesta. Quería, no como se usa normalmente, que los músicos están atrás, la parte de atrás del cantor. No, cuando iban a estudio a grabar, los músicos, los guitarristas estaban frente a Gardel. Gardel los miraba, se hacían muecas, se hacían señas, pero a Gardel le gustaba mirar a sus músicos frente al micrófono. Y recuerde que los micrófonos eran, como diríamos, casi de doble faz. Tenían ingreso de audio por la parte de adelante y por la parte de atrás. Para muchos de los presentes o de los oyentes, en YouTube hay videos de Juan D'Arienzo dirigiendo la orquesta, y ustedes van a ver cómo el director miraba a sus bandoneonistas, violinistas, y yo me imagino que Gardel diría, yo teniéndolos al frente, les marco los tiempos o le hago la seña del error, en fin, ¿no? Eso es correcto, así podría controlar más fácil, ¿no? Uh-huh. Claro, es como cuando usted hace un programa de radio que hacía yo con varios personajes en la mesa. Si yo les daba la espalda, imagine lo que podía hacer. Tenía que estar mirándolos. Hágale, claro. Suba, baje. Esa es la perfecta dirección. Claro. Lo mismo que hacía Gardel. Bueno, hablando de Gardel, La hija de Japonesita. ¿Es qué? ¿Es un tango? Es un foxtrot. Ah, La hija de Japonesita. Ya. Sí. El autor es Ramón Montes en la música, Vicente de la Vega y Enrique Maroni son los autores de la letra. Grabación Odeón, septiembre 6 de 1928, doctor Peláez. La hija de Japonesita va a cantar Carlos Gardel con las guitarras de José María Aguilar, Guillermo Barbieri y José Ricardo. Y a todos que está maldita porque ha nacido de la traición. Y aunque príncipe el padre fue, en el fango debe vivir. Y la geisha huérfana y triste llora ante Buda diciendo así: Buda, lo que sufrir me ve. Buda, protégeme, Señor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Y la gaisa jamás olvida la historia triste de una pasión que a la madre robó la vida, esclavizada por el amor, y llorando sin fe ni hogar, destrozando su corazón, por doquiera se oye el lamento triste y amargo de su canción. Duda, ya que sufrir me ve, duda, protégeme, Señor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Todo es calma en el Yosiguara, donde hay sonido el amor fatal. Como sombra cruza la geisha, lleva en la mano fino puñal. Su nirvana la hace morir, rasga el vientre sin compasión y agoniza la princesita rogando a Buda con triste voz. Buda, ya que sufrir me ve, Buda, recíbeme, Señor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Libardo, dos detalles que es bueno comentar. Gardel adquiere la nacionalidad argentina, sí, porque él era nacido en Francia, y con los años consigue la nacionalidad argentina. Y nunca se casó Libardo. No. Aunque con el tiempo los avivatos aparecieron, dizque unos hijos de Gardel. Gardel nunca tuvo una relación sentimental estable. Lo que le está pasando a Jota Mario. Oígame, y un poco no, bastante machista. ¿Sabe qué le preguntaron y qué contestó? Le preguntaron, hombre, ¿y usted por qué no se casa? Y entonces, ¿sabe qué dijo? Dijo, ¿para qué voy a ser infeliz a una mujer cuando puedo hacer felices a varias mujeres? Sí, y hay otra anécdota, anécdota más fuerte, porque a él lo trataban como homosexual. Y llegó y le respondió al que le dijo así de frente, le dijo, ya quisieras montar las yeguas que yo he ensillado. Ay, hombre. Bueno, viene un tango. Yo no diría, Libardo sí es muy popular, pero sí tiene una importancia en la historia del tango, de la cual hablaremos después de escuchar este tango, que se llama Buenos Aires. ¿De quién es? Buenos Aires. Manuel Jovés es el autor de la música. La letra es de Manuel Romero y se grabó el 20 de marzo del año 1930. Se dice, bueno, yo creo que eso lo va a agregar usted más adelante, porque parece que físicamente fue la última canción que él cantó en Buenos Aires en público antes de irse a Europa, a los Estados Unidos, y a ese viaje que donde lo perdimos, doctor. Así es. Un tango. Buenos Aires va a cantar Carlos Gardel con las guitarras de Aguilar, Barbieri y Riverol. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Buenos Aires, la reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida, en mis horas de fiebre y orgía, harto ya de placer y locura, yo pienso en ti, patria mía, para calmar mi amargura. Noche por día va formando dicha sin llanto, muy junto va risa risas y besos, farras corridas, todo se olvida con el champán. Y a la salida de la milonga se oye una nena pidiendo pan. Por eso es que en el gozar siempre sollosa una pena. Al compás rezongón de los jueces, un bacán asumida de embrosa, y el llorar del violín va pintando el alma criolla. Buenos Aires, cual una querida, si estás lejos mejor hay que amarte y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Hablaba yo de la importancia, Libardo, de este tango. Y es que este tango, curiosamente, lo compusieron en 1923, como usted dijo, pero realmente lo estrenaron al año siguiente, en febrero del año a continuación, para un sainete, para una especie de revista musical. Pero la historia dice que Gardel grabó 4 versiones de este tango. 3 con los mismos guitarristas y la cuarta con los guitarristas a los cuales añadió a Antonio Rodio al violín y al maestro Rodolfo Biaggi en el piano. Esta fue la última de las 4 versiones que él tomó. Hemos presentado la de los guitarristas únicamente. Pero eso demuestra, Libardo, que cuando salía una grabación, cuando imprimían, ¿no es cierto?, un tema, quedaban 3 o 4 versiones, como hemos dicho, que muchas veces las casas disqueras, llámese Odeón o RCA, guardaban, porque sacaban una sola a comercializar y las otras permanecían inéditas, ¿no? Y es que había que guardarlas, ¿no? Había que guardarlas, doctor, porque no era en cinta, que la cinta magnetofónica pues se puede borrar. Ahí no, porque eso iba directamente a un estamper, a una matriz, había que guardarla. Pero afortunadamente la Odeón guardó muchas de estas obras y existen, y por ahí hemos logrado conseguir algunas, pero era Gardel el que decía, no, esta no va, va esta. Claro, tenía oído, el hombre las calificaba. Bueno, Libardo, esta que vamos a presentar, esta rumba, como usted lo mencionó, era un hombre versátil, le metía todo tipo de temas y de ritmos, rumba. Esta rumba tiene la curiosidad de que la grabó Gardel en el 35, es decir, meses antes del accidente en Medellín. Sí. ¿De quién es el Sol Tropical? En el mes de marzo, imagine, marzo 20 de 1935, marzo, abril, mayo, meses. Dos meses antes. Peric Tucci es el autor de la música, Alfredo Lepera, que usted ya había resaltado de que él había hecho parte de muchas de las obras, de las grabaciones que dejó Carlos Gardel. Alfredo Lepera es el autor de la letra. Esto se graba en la RCA Víctor en Nueva York. Y como dice usted, esa versatilidad de Gardel, que va a interpretar una rumba. Y además Peric Tucci en su dirección le puso toda el alma, todo el corazón, porque esto suena muy bonito, doctor Peláez. Aquí está Sol Tropical. Rumba, la orquesta de Peric Tucci, Carlos Gardel. Buenas noches, tango. Cielo tropical, tus mil becas sensuales, mi pasión. El sol de tu horno mirar, hoy concibe turbar mi corazón. Luz de tus negras pupilas que siempre alumbran mis noches de amor. Por ti, por palpitar. Doy la vida al besar tu boca en flor. Tu risa triunfal provoca con un espasmo mi tentación. Tu boca carnal evoca de un incendio la historiación. Paisaje lunar en el fuego, selva gigante que abraza el sol, bajo la sombra irreal de tu pestaña, todo se exalta y dice amor. Que abraza el sol bajo la sombra irreal de tu pestaña, todo se salta y dice amor. Bajo el cielo tropical tu silueta sensual en mi pasión. El sol de tu hondo mirar hoy consigue turbar mi corazón. Luz de tu negra pupila que siempre alumbran en mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida al besar tu boca en flor. Ahí estaba, Sol Tropical. Este programa tiene una enorme audiencia y le agradecemos a los oyentes de Dodeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la M, Dulce Estéreo 106.3, y damos unos pocos nombres porque ustedes comprenden que no tenemos tanto espacio. Pero ¿a qué personas queremos agradecer, Libardo? Bueno, son muchísimos, como usted lo ha dicho. Empecemos por Benjamín Ortiz en el norte, Francisco Javier y su hija en Soacha, Javier Flores en Ciudad Montes, Danilo Infante en Santa Lucía, Fabio Lozada en el Galán, Amador García en el Quiroga, Adán García y Octavio Gañán en el Pablo Neruda, Cecilia Cárdenas en Villaluz, Ariel Duque Gómez en el Quirigua, César Hernández en el Bachué Norte, Olinda Tavares en Fontibón, Aldemar Aguirre en Lourdes Bosa, José María Barrios en Kennedy, José López en Ciudad Verde, Pablo Rodríguez en Trinidad, Mario Alberto Giraldo en La Estancia, María Teresa Garzón en Floralia, Marcos Lopeda y Rosa Reyes al norte. Bueno, hay muchísima gente. Permítame, sí, vamos a recordar las líneas telefónicas. 329-860448. Ese es el WhatsApp, además. 320-986-0448, 601-4389, doctor. Rápidamente vamos a presentar un tango, el último que cantó en Bogotá el señor Carlos Gardel en la famosa voz de la Víctor. Tomo y obligo, tango de Gardel, Manuel Romero, y aquí Carlos Gardel con sus guitarristas en una grabación del 28 de septiembre del año 1931 para la Odeón. Tomo y obligo. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Tomo y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña. Yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue para mí una puñalada y de senos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme si ahí nomás no la maté. No voy obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca oscitar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar. Tomo y obligo, el último que en vida cantó Carlos Gardel. ¿Cómo sería ese momento en la voz de la Víctor Libardo? Eso fue el 23, la víspera de su fallecimiento en Medellín. Canta en la voz de la Víctor, que quedaba ahí en la esquina, yo no sé, esa es la calle 11, calle 11 con la carrera octava. Ahí quedaba en el segundo piso la voz de la Víctor. El radioteatro era insuficiente para albergar toda la gente que quería ver y despedir a Gardel, que iba para la ciudad de Cali haciendo escala en la ciudad de Medellín. Y la emisora coloca un altoparlante, pero no era de los de hoy en día, no metálico, no, una bocina en madera. Era cuadrado, esa bocina, como una victrola, porque el público era muchísimo y estaba en la Plaza de Bolívar, y ahí presencian la interpretación de ese tango, doctor. Muy bien. Bueno, fíjese usted, los oyentes llamaron ya y me dijeron, aquí me mandó uno por WhatsApp, me dijo, ¿pero cómo? Me dice usted que él cantó bambucos, me presentó, fue un pasillo, ¿no puede regalarnos un bambuco? Pues sí, señor, le vamos a dar gusto. Vamos a traer un bambuco que se llama Rumores, que tiene otros nombres. Rumores se llama Tras las verdes colinas y el otro título es Las aguas del Magdalena. La letra es del colombiano Francisco Restrepo Gómez y la música de otro colombiano, el maestro Alejandro Wills. Esto lo grabó con Razano Gardel en 1920. Aquí está, Rumores. Tras de la verde colina asoma la luna llena, y con su nieve divina torna en onda cristalina las aguas del Magdalena. Se oye el rumor de orquesta sobre las altivas palmas, respira amor la floresta y está en la brisa de fiesta, y están muy tristes las almas. Las almas como la mía, alegres y soñadoras, viven en cruel agonía, deshojando noche y día, nostalgias abrumadoras. Se oye el rumor de orquesta sobre las altivas palmas, respira amor la floresta y está la brisa de fiesta, y están muy tristes las almas. vida, parecidas a mi pena, son voces adoloridas sobre las aguas dormidas del hermoso Magdalena. Se oye rumores de orquesta sobre las altivas palmas, respira amor con la floresta y están las brisas de fiesta y están muy tristes las armas. Ahí está. Hemos presentado, afortunadamente, dos temas colombianos, Mis Flores Negras y este Rumores. Pero qué tal, Libardo, si en el cierre de este segundo programa y de antemano, muchísimas gracias a tantos oyentes que se han comunicado. Y lo que es increíble, hemos pasado grabaciones de un hombre que murió hace 85 años, don Carlos Gardel. Y traemos, qué tal si traemos este tango, Lejana Tierra Mía. ¿A quién pertenece, Libardo? Carlos Gardel es el autor de la música, Alfredo Lepera, autor de la letra. Se graba en Nueva York el 19 de marzo del año 1935, allá en la RCA Víctor. Es decir, dos meses antes de su muerte, la orquesta es la de Terry Tucci. El tango Lejana Tierra Mía canta Carlos Gardel. Buenas noches, tango. Bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu corazón que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. De mi aradea que solo quiebra la serenada de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuidas de amor. Oyentes que nos han acompañado lo hayan disfrutado con el tango y sus historias. Y por eso agradecemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 en Pacho, Cundinamarca, Müller Eisman Radio 790 de la M en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM, Quinchía Estéreo en Risaralda 89.3 del FM, Radio Guadalajara en Buga 1400 del AM. La cita es para la próxima entrega